Escalofrío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 29 de julio del año 2022. Una noche bastante fresca, no hace ni frío ni calor, no ha llovido en el centro aquí de México, está bastante agradable. De aquí donde tú vives, güey, pero acaban de reportar allá en el sur inundaciones y todo eso. En el sur de la ciudad, sí. Sí, pues en el centro, aquí no. En la Ciudad de México, en el centro, sí. Sí, no. Con la raza para allá. Sí, estuvo fuerte. Estuvo fuerte, aquí sí. No ha llovido, está bastante agradable el clima. Aquí estamos, esto se llama Escalofrío. Mi nombre es Uri, para todos ustedes, y está aquí Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Uri? Pues bien, bien, aquí ya corrigiéndote con respecto a las lluvias. Aquí no llovió, fíjate. No, en Coacalco también. ¿Y eso como por qué será tú? No sé, o sea, a lo mejor aquí nos quieren aplicar la ley seca, quieren que seamos como el segundo Monterrey. Uy, sí, así. No sabes. No, ojalá y no, porque sí le están sufriendo bastante gacho, Sí, la neta sí. Yo te aviso que sí le están sufriendo bastante gacho por allá. Esperemos que la cosa mejore en los próximos días, las próximas semanas, vaya mejorando para que todo esté mucho mejor. Y está con nosotros nuestro culto amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri, Humberto? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Dark Knight. ¿Cómo les pintó la semana? Bien, hasta eso, con mucho trabajo. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad es que... Y muchas lluvias. Y muchas lluvias. Sí, porque en la semana sí llovió. La semana sí llovió, se chispió por aquí. Pero, pues, todo algo soportable, no ha sido tan manchado. Realmente. Muy bien. Pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Bueno, a mí se me hace interesante porque... Hasta cierto punto, porque la verdad es son lugares bastante gachos en Japón, ¿Sí? Pues sí, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de estos lugares embrujados de Japón. Este país oriental, una de las culturas más conocidas en el mundo. Así es. Japón y China. Pero por el anime, ¿no? Sí, por el anime, por los ninjas que estuvieron de moda hace unos años. En fin, su cultura es muy rica, igual que la de aquí de México. Muy diferente, por cierto. E ideas también sumamente diferentes. Y por eso vamos a hablar acerca de los lugares más embrujados de ese país, el país Japón. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí, ¿no, mi querido Humbert? Así es. ¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo piensas que sea Japón? Pues la verdad, nunca he ido. No es de los países que se me antoja visitar. Como que me llama más la atención China, fíjate, que Japón. Fíjate que me pasa al revés. ¿Sí? Sí. O sea, yo prefería conocer Japón, que antes China. Que China, sí, fíjate. Que sí. Es que Japón se me hace como la reserva, pues si me estoy equivocado. Como que es mucha tecnología, ¿no? Ahí vas a ver pues, muchos avances tecnológicos, robots, cosas así, que tú dices, no, pues normalmente me interesaría más, por ejemplo, conocer, ¿cómo se llama? Los castillos de los emperadores chinos. Ah, pues bueno, sí, puede ser. Ajá, la muralla china, obviamente. La muralla china. ¿No? ¿Cómo está? El ejército de terracota. O sea, ejército, cosas así. Más que, históricamente más hablando. Históricamente hablando, claro. Sí, que la tecnología en Japón. Que la tecnología japonesa. Sí. ¿Y tú, Mikio Dark Knight, qué preferías conocer, Japón o China? Pues fíjate que yo me voy más por Japón. ¿Por Japón? Sí. De lo que dice Humberto está bien, o sea, hay mucha tecnología, pero fíjate que también hay muchos lugares. Tienen mucha tradición y tienen la cultura china, digo, la cultura japonesa, que fue finalmente los japoneses vienen de los chinos, pero todas sus estructuras, sus jardines, o sea, todo eso que tienen allá está muy padre. Más me llama más la atención Okinawa, ¿verdad? Okinawa. Es donde vivía el señor Miyagi, ¿no? Sí. Ahí vivía. Creo que sí. Creo que sí, dice el Dark Knight, que Pero también fíjate es. que hay muchos lugares que puedes ir no sé, como, ahora sí, como turisteando. Digo, yo tampoco he ido, ¿verdad? Pero dicen que hacen recorridos y vas por todo el poblado japonés, por todos los poblados japoneses. Entonces dicen que es muy bonito, que se ven muy padres todos los campos de arroz, cómo viven las comunidades, o sea, toda esa parte, bueno, que a mí es lo que más me gustaría hacer, turismo de ese tipo, que la tecnología, pues bueno, pues está en las grandes ciudades, pues Claro, yo me iría más a los poblados, a los poblados de Japón. a lo que están los alrededores De Japón, ¿verdad? de Japón, sí. Así es. Muy bien. Pues ustedes quieren ir a piscar arroz. Pues sí, como debe ser, Bien, está bien. para una buena pesca. Fíjate que, bueno, pues entre todos esos lugares, ahí en Japón, hay uno que está ubicado en la ciudad de Matsumoto. Es un túnel, el túnel Akedori. Akedori, Akedori, ¿no? Bueno, se ha utilizado desde el periodo Meiji, que fue de 1868 a 1912. Este ajá. túnel está en funcionamiento y es uno de los túneles más antiguos de Japón. En este túnel, los cuerpos de una joven madre y su hijo fueron encontrados cortados, o sea, desmembrados, digamos, Desmembrados, para no usar palabras tan fuertes, ¿no? Otra joven pareja se suicidó quemándose vivo dentro del túnel. ¿Sí? No hay luz dentro del túnel. No hay alumbrado público. Ya ves cómo es el problema, está todo el mundo. sí. ¿Sí? No hay alumbrado público ahí. Y bueno, pues es muy angosto y solamente cabe un automóvil a la vez. Es decir, si ya viene un auto y tú vas a pasar, tienes que esperar a que termine porque no caben dos autos por ahí. Y bueno, pues muchas cosas extrañas y aterradoras han ocurrido alrededor de ese túnel. La gente ha visto fantasmas de la joven pareja, aparecidos. En múltiples ocasiones hay muchos reportes que ven a esta joven pareja, que se suicidó ahí quemándose. Y en 1990 se encontró un automóvil quemado en el bosque junto al túnel. Pero la mujer que conducía ese auto no se veía por ningún lado, no estaba. Ella todavía está desaparecida hasta el día de hoy. ¿Y cómo saben que era una mujer? Por la placa estaba el nombre de una mujer. Entonces, no, no ¿Qué se tal si se sabe. lo robaron? Pues sí, puede ser, ¿no? Pero hubiera aparecido la Sí, dueña, ¿no? ¿verdad? Desafortunadamente el túnel también se ha convertido en un lugar popular para suicidarse, fíjate. Como que eso es muy común Como muy allá, común, ¿no? ¿verdad? Sí, Digo, ya no, ves. no, ajá, de que. De por sí, allá en Japón como que tienen un alto índice De de suicidio, más suicidios. que nada los jóvenes. Sí. Y pues realmente como que siempre escogen los mismos lugares. Sí, está como raro, ¿no? Ajá. Eso yo también he notado que en muchas de las historias, vamos a ver ahorita, en muchas de las de estos lugares, la Ajá. gente va a suicidarse. Como Fíjate que que es un problema, ¿no? es el caso de un bosque que está a las faldas del monte Fuji. Ajá, sí, Fuji, no, no, Fuji. Ajá, y se llama el bosque Aokigahara. Sí, ese es su nombre, ¿no? Ajá, dicen que es uno de los más embrujados del país, pero que en 1993 se publicó una completa guía sobre el suicidio. Fíjate. Ajá. Y que incluía a este bosque. Ajá. Que casualmente no saben por qué. Que piensan que a lo mejor son campos magnéticos y que a lo mejor hay yacimientos de hierro y el aire te envenena Sí, o que a te lo vuelve mejor no se loco. suicida la gente, sino que se envenena allá adentro, ¿no? Pues no, si se suicidan porque se cuelgan. Ah, sí, hay unos que se cuelgan. No, la 100 mayoría, suicidios al de año. ellos, ajá, en promedio. Desde el 2003 son lo menos 100 suicidios en el año. En el año, está cañón. Incluso ahorita ya se le conoce con el nombre de el bosque Que de los los suicidios. suicidios. Precisamente. Incluso, y dicen que entrando, porque no he ido, ni pienso ir. No manches. Entonces, cuando vayan a Japón, pues pueden ir ahí a acampar en el bosque. Puede que dice que tienen una advertencia, pero finalmente esos lugares tienen advertencia. Ajá. De que, o sea, vas a tu propio riesgo, pero, o sea, no puedes, te dicen que no puedes pasar, pero dicen también que, ya viéndolo por un lado más científico, que hay mucho hierro ahí, entonces, el olor te desorienta, y también lo que hacen es que se pierden, o sea, tanto te desorienta que te pierdes y ya no sabes cómo regresar, Sí. y es cuando acabas por suicidarte o te acabas muriendo ahí. Aunque también dicen que pues no han que tú ves si llegas a ir ahí vas a ver hasta los cuerpos porque no los o sea, los japoneses no los recogen. Ajá, Se quedan ahí. O sea, sí, se quedan ahí los exactamente. cuerpos. No, y es que fíjate que además en el pasado también se utilizó para practicar algo que se llama el ubatse. Achis, Es una práctica que consistía en dejar morir a mujeres mayores ahí. o sea, los ancianos, Sí, los ¿en ancianos, serio? pero mujeres, o sea, ancianas, las llevaban para que ahí fallecieran. La práctica se llama ubatse. Ah, caray, eso sí es nuevo para mí, fíjate. Fíjate, o sea, también es esa parte, y pues se dice que todavía sus almas de las señoras rondan por las zonas, que pues sí, No, es que también, pues qué poca abuela de hacer eso, sí, ¿no? no, sí, la verdad está bastante gacho, ¿eh? Y es que este bosque, pues realmente es tan famoso que incluso hay una película que pueden encontrar en Netflix que se llama El Bosque de los Suicidios. Está medio acá, ¿no? Sí, La verdad. bastante piñatera, ¿no? O Sí. sea, Pero sí te narra ahí la ajá, historia sí que te andan. narran más o menos, obviamente, como que está. No sé si el director era gringo, la verdad, lo desconozco. Ah, bueno, seguramente sí, porque es de Netflix. Sí, seguramente es estadounidense, ¿no? Ajá. Pero, sí, realmente está, pues, palomera, ¿no? Está palomerona, Ajá. ¿no? El bosque de los suicidios se Está llama. palomera, pero ahí más o menos les pueden explicar qué es lo que pasa ahí. Pero dice que mucha gente incluso va exclusivamente a ese bosque a perderse y para morir. Sí, es lo que se dice, ¿no? La verdad está Por bastante eso, bien. así que retomando lo que tú decías, de que no sé por qué los japoneses siempre ocupan los mismos lugares para para suicidarse. Sí, está como raro porque yo encontré varios lugares Ajá. en los que aparte se van a suicidar ahí y se van a suicidar ahí la gente. O Ajá. sea, como que es algo también como muy de la Como que les cultura, gusta ¿no? para suicidarse. Sí, ¿no? Cierto. Es Pues sí, o que sea, lo que es, ¿no? yo creo que ahí no les cobran o qué pe, ¿no? Sí les cobran, pero más barato. Sí. Sí les cobran, pero más barato. Oigan, vamos a mandar saludos. Porque ya se está conectando la gente, ya nos está mandando mensajes. Saludos a Adriana Villagrano, Adriana, muchas gracias por Joaquín escucharnos. Emilio Gracias, Gómez Adriana. Gutiérrez, Pedro Pérez, Adriana Pedro. González, Jorge Hernández y Mario Hernández y Eli Jesús, que nos están escuchando, nos mandan saludos. Y a Diego Castro, buenas noches muchachos, excelente programa nos dice. Muchas gracias a Muchas todos por escucharnos. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, la verdad Ajá. pues empezó a conectar muy temprano la gente, ¿no? Fíjate que hay otro túnel por ahí que encontré, es el túnel Kyu-Semba. Kyu-Semba se llama. Túnel Kyusemba. Sí, Kyu-Semba. Este túnel se encuentra en la prefectura de Ajá. Kanagawa. En el túnel, un niño murió en un accidente de bicicleta. Después de eso, muchos accidentes extraños e improbables han sucedido ahí. De hecho, hay un video, por ahí se lo pueden buscar, yo creo que en el YouTube. Es un video de un túnel donde los carros van en ese túnel y se arrastran para un lado, no saben por qué, no saben qué pasa. Son como muy, accidentes muy improbables Ajá. que pasan en esa parte. Si pueden buscarlo por ahí. Por ahí hay varios videos. Además, los nombres de las víctimas son todos iguales. Junichi. Así se llama. Ajá. Hay un letrero afuera del túnel que dice: No más muertes de Junichi. ¿Qué es esto? Que mucha gente que se llama Junichi ha fallecido ahí. O sea, es como raro esta parte, ¿no? O Ajá. sea, yo nunca había escuchado que todos los, que se murieran personas con el mismo nombre en el mismo lugar, ¿no? Es algo como muy, muy común. La gente ha experimentado una, pues apariciones ahí del fantasma de un niño que se le aparece frente a los automóviles y bicicletas, impactando a los conductores. En su sorpresa, manipulan mal sus vehículos y causan accidentes. Muchas personas han muerto ahí debido a accidentes automovilísticos, así que intentan evitar ese túnel. O sea, inclusive hasta la gente evita pasar por ahí, porque ya sabes lo que te puede ocurrir. No, y si te llamas Junichi, ni acercarte, Sí, ¿no? Juniche es como Juan. Pues quién sabe. O sea, porque lo que entiendo entonces es que el Como nombre, Juancho. como Juancho, exactamente. Que lo que entiendo es que el nombre a lo mejor no es tan común, pero sí es un nombre conocido. Es, no sé, como aquí decir Alejandro, ¿no? Sí, porque como que está muy curioso que las víctimas Sí. todos se llamen Junichi. Junichi está como raro. O sea, sí es algo como muy, no sé, como Ajá. muy, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo le Ese llamarías? túnel loco. Es un túnel loco. Fíjate que más o menos hay un puente muy curioso que se llama el Oriambuchi. Orián. Ajá. Ajá. En Yamashaki, y ese ha ganado el título de el barranco de las prostitutas. Ah, sí, También cómo no. está así medio Sí. macabra la historia, ¿eh? Sí, no, y échale. Yo sí, lo leí también. Sí, bueno, esto fue por una leyenda que cuenta que más de 50 mujeres que Ajá. obviamente ejercían la prostitución fueran asesinadas ahí. Y que desde entonces los gritos y los lamentos de estas mujeres se escuchan por cualquier parte en este lugar. No te pases, ajá. Ajá. La historia cuenta que las engañaron diciéndoles que Ajá. había una celebración y Sí. las llevaron a una plataforma con caída libre y las soltaron. O sea, donde digamos que estaba este puente, pues estaba amarrado con cuerdas, todo eso, les dijeron, órale, pásense. Y cuando las 50 están, bueno, más de 50. Soy 55, creo. Bueno. Ajá. Bueno, cuando todas estas mujeres estaban sobre el puente, soltaron las cuerdas y todas ellas estaban ahí, cayó el puente y todas se murieron. Qué poca abuela, ¿no? La neta, sí. Sí, o sea, qué poca abuela de hacer ese tipo de situaciones, Ajá. ¿no? Sí, porque esas prostitutas las tenían para tener a los mineros contentos, ¿no? ¿En ¿No? serio? Sí, para tener a los mineros contentos, Órale. ¿no? Entonces, para eso la Takeda, que era, digamos que era el Ah, clan o sí, la ¿verdad? Eran propiedad, los ajá, dueños de los de los prostíbulos. prostíbulos, ajá, tenían esas muchachas para tener a los mineros contentos y que hicieran bien su trabajo. Entonces a estas las engañaron diciendo que había una fiesta. Fíjate, que te digan vas a una fiesta y de repente tómala para abajo. Pero se cree que realmente esto fue causado por los dueños de Takeda, precisamente, para que las prostitutas no revelaran información sobre las minas, Sí, exacto. de las condiciones en las que los mineros estaban trabajando. Qué poca abuela, ¿no? La neta, sí, ¿eh? O sea, dicen, no Tú manches, decías, mejor. no las quisieron jubilar o su No, liquidación, nada. nada, nada, ¿eh? Sí, nada. Sí. No, fíjate, sí está cañón. Y lo más cañón ahí es que se escuchan sus lamentos y gritos, ¿no? Sí, exactamente. Que van cayendo. Sí. Órale, Dark Knight, para que vayas a Japón. Ahora que van a ir a Japón, pues ya les vamos a hacer su croquis de todo lo que van a ir a visitar. Fíjate que ahora que ha estado muy de moda el turismo del terror que le dicen, no solamente en Japón, en varias partes del mundo, la gente, el turismo está prefiriendo ese tipo de lugares, ese tipo de cosas. Entonces sí Sí. es curioso, que cómo ha llamado tanto la atención todos esos lugares. O sea, aquí en México también hay tours de que le dicen de terror. Ajá. Te dan vueltas, te dan paseos por las calles que dicen que están embrujadas. ¿En serio? ¿Eso sí? ¿En serio? Ahí para el kilómetro 31, Sí, así. no manches, está Bueno, cañón. no, eso ya es más de una película. No, aquí en el centro de la ciudad, los tours empiezan a las 9, casi 9, casi 10 de la noche y terminan como a las 11 y media, casi las 12. Yo siempre, ahorita que está diciendo eso Dark Knight, yo siempre he tenido la duda de cuál es la iglesia. Ah, sí, cómo no. La iglesia que su campana nunca suena. Sí, del campanario maldito. Ajá, ¿no? Sí, del campanario maldito. ¿Tú sabes cuál es, Dark Knight? Debes de saber. Pero bueno, a ver, ubíquenme, está, dicen que está en el centro, porque en el centro hay sí, un... Sí, en el centro histórico de la Ciudad de México existe una leyenda del campanario maldito, que se cuenta que esa vez un obispo iba a recibir a unas autoridades eclesiásticas y obviamente las iba a hospedar ahí en la iglesia, ¿no? Y que cuando llegaron las autoridades, pues ahora sí, literalmente, les estoy contando a grandes rasgos, ¿eh? Sí, o sea, rápidamente. Ajá, ya. Rápidamente. Que él, pues no tuvo dónde dejarlos a todos, y entonces que él decidió irse a, pues a dormir al campanario. Entonces, que es que cuando subió al campanario, de repente en la madrugada escucharon gritos y todo. Y cuando subieron, el padre iba bajando del campanario, bueno, ya había bajado el campanario, cerró las puertas y dijo que pues que no, que lo que vio ahí fuera muy terrible y no quiso contar qué era, pero lo que dijo es de que pues ya prohibía que alguien más llegara a subir en cualquier momento al campanario, y cerró la puerta que daba acceso al campanario, y todo el mundo respetó eso, y que hasta la fecha no se ha vuelto a tocar las campanas de esa iglesia. Sí. Y que poco después el padre falleció. Uh-huh. No, sí, muchas leyendas en México, no, o sea, si ustedes, en México muchísimas leyendas. No, las leyendas en México, no manches, ahí nos echaríamos una serie completa de, sí, no, un año de programas. Yo creo que sí. Porque no solamente aquí en la ciudad, o sea, en los estados, en los pueblos. Estaría eso bueno, fíjate, hacer en los pueblos, todo eso. Programas de las leyendas de cada estado, ¿no? Ándale. Eso estaría chido. Yo digo, estaría chido. ¿No? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí, me late. No, sí está cañón. Y pero no se sabe qué iglesia es. Nosotros pensábamos que tú sabías, Dark Knight. No, es que, mira, ya ves que dicen que en el tiempo de la revolución, todas esas iglesias están en el centro, uh-huh. Están conectadas. Sí. ¿Tú dirás cómo? Ajá. Todas están conectadas por pasajes subterráneos. En cada, si tú vas a la catedral de la Ciudad de México, si entras, o sea, la entrada principal, a la izquierda, uh-huh. Hay una, pues hay un lugar donde está cerrado, bueno, obviamente está cerrado por algo, ¿no? Pero dicen que ahí está la entrada a todos los túneles que conectan. Ahorita muchos de esos túneles están colapsados por todo el movimiento que ha habido dentro de la ciudad, como se mueve, y acuérdense que estamos la tierra es un poco fangosa. Sí, los mantos acuíferos estamos... Ajá, entonces sí. Pues todos, algunos están colapsados, por eso está prohibido entrar, pero muchos de esos, todos esos conectan a las... Es que no tengo el dato, no sé si son más de 7 o 9 iglesias que están alrededor del centro histórico, y todas están conectadas y todas llevan a la catedral, de la catedral hacia ellas y de ellas hacia la catedral. Igual en San Luis Potosí también es algo parecido, hay tres plazas en el centro. Ajá. Y cada plaza tiene una iglesia o una catedral, bueno, unas más grandes que otras, y esas también están conectadas. A esas sí pude ir a un tour cuando todavía había, hace muchos años, y si sales a la, de repente ya estás en la otra plaza que está ahí en San Luis Potosí. Está padre. Bueno, yo creo que ya deben estar cancelados, pero que todo eso era donde escondían las cosas, se escondían los sacerdotes y escondían los tesoros de la iglesia, los escondían ahí cuando estaba la revolución. Sí, sí. Para que no los encontrara. Órale, qué loco, ¿eh? Está loco eso, ¿eh? Sí, pero está padre, ya. Después digo que ese tipo de turismo, pues, no es que esté ahí anunciado, sino que los tienes que buscar. Ya, pues, mucha gente va y sabe que exactamente ese tipo de tours ya los hacen en Japón. Me imagino que también deben hacerlos. Fíjate. Sí que debe de haber un tipo de tour igual, ¿no? Sí, que les gusta lo paranormal, que les gusta pues las historias, las leyendas y todo eso, van y a lo mejor te muestran una calle, te digo, en el mismo, volvemos a México, porque es mi referencia, pues en Guanajuato también hay ese tipo de tours. Sí, claro. Sí, pues sí. Sí. Cada vez va creciendo más ese tipo de turismo y hay mucha gente que lo consume. Claro. Pues ahora que vayas a Japón, te subes al tour. Pues no, no dudes que sí quisiera, hay un tipo de tour de esos, digo, buscar es interesante, pero también un tipo de tour de esos de leyendas de urbanas o leyendas japonesas, estaría padre. Estaría chido, ¿no? Sí. Muy bien. Pues fíjate que también encontré un acantilado llamado Sandambeki. Sandambeki. Sandambeki. Es un acantilado de 60 metros de alto, ubicado en la región de Wakayama. El acantilado es famoso como lugar de turismo. O sea, es un lugar turístico. Así como un lugar para suicidarse, fíjate, otra vez. Un flujo constante de personas intenta, pues, quitarse la vida en ese lugar. Se dice que cuando tomas fotos en el acantilado, es probable que aparezca un fantasma en la imagen. Además, algunas personas dicen que si vas al borde del acantilado, un poder, que aquí viene lo interesante, que un poder inexplicable te arrastra hacia las olas. ¿En serio? ¿Sí? Así que si no quieres tener fotos en tus de fantasmas en tus fotos, Dark Knight, mejor no tomes ahí fotos. Ahora que vayas, no vayas ahí a tomar fotos al acantilado de Sandambeki. Ahorita que están hablando de estos, ¿ustedes saben por qué hay mucha cantidad de suicidios en Japón? ¿Por qué tú? Mira, como son los japoneses, son muy estrictos en sus cosas, y más cuando hay preparación para exámenes, cuando pides entrada a la universidad, si no llevas. Primero, si no llevas un buen promedio, y si repruebas el examen, es un estrés muy fuerte para ellos. ¿A poco? Entonces, en los jóvenes, cuando pasa eso, su mayor estrés es poder entrar a la universidad. Y eso es lo que los obliga luego a suicidarse. O sea, porque saben que no van a poder hacer nada. Si no llegan a la universidad y no hacen algo, no van a poder hacer nada. Ahora, ya estás en la universidad, ya pasaste la universidad, estás trabajando. Son tan estrictos los modelos de trabajo que hay en Japón, en que si tú no tienes un cierto, pues, margen, que has hecho en el año, estás trabajando en cierta empresa y tú no has logrado hacer nada, siempre casi siempre te dicen: ¿sabes qué? Realmente no vale la pena que estés aquí, llégale. Entonces te obligan a renunciar. O sea, ellos como no tienen, no dan como nosotros, ¿no? Que tenemos una indemnización. O sea, si me vas a correr, corre, pues, órale, hasta que te canses, ¿no? Y en Japón no es así. O ¿A sea, poco? eso que les dicen los jefes o las gentes que están a los cargos, hace que el propio japonés se sienta mal, porque se cree que realmente no valió la pena ni sus estudios ni su esfuerzo. Entonces, que no vale la pena vivir. Entonces, saben que si no tienen ese trabajo, que no van a poder mantener un cuarto, porque ya ves cómo viven en Japón. Sí, claro. Entonces, eso les da mucha frustración y eso los lleva también al suicidio. Por eso es tanta causa, por cómo su sociedad es tan estricta, tanto para los estudiantes como para los empleados. Y es por eso que ellos tienen un alto nivel de suicidios. ¿A poco? Fíjate, está interesante, ¿eh? Se la volteó. Sí, no, Sí. sí. Pues está interesante, o sea, su nivel de estrés que ellos manejan es muy alto. Sí, claro. Muy alto. Menos en ese perro. menos. Pues sí. Sí, como es, ¿no? Sí, como es. Pues qué cosas. Sí, que están, ¿no? ¿Tienes por ahí las otra? Curvas, por ejemplo, en las islas de Okinawa, ahí donde quiere ir Dark Knight. Ah, sí, sí. Cuando vaya a ver el recinto del señor Miyagi. Hay unas islas que tienen un cementerio que está asociado con una isla anónima. ¿Sí? Se cree que ahí hay fantasmas de los antiguos habitantes, ya hoy fallecidos, y que transitan a sus anchas por todo el lugar. ¿Sí? Y realmente, pues lejos de que la gente se aleje, es como dice Dark Knight, se han estado pues yendo más al turismo de espantos o de terror. Ajá. ¿Sí? Este es un lugar donde realmente dicen que cuando tú entras puede que te salga alguna criatura o que veas algún fantasma y que quedes loco. No, no manches. Ajá. Está cañón, fíjate. Ahora que vea que los fantasmas de los japoneses y los tipos de monstruos que tienen, o sea, no son nada alentadores, ¿eh? Son bastante terroríficos. Sí, sí, exactamente. Sí, está bastante gacho, la verdad, o sea, está como raro. Oye, fíjate lo que nos dice aquí nuestro amigo Nelson Luna. Básicamente te mata la presión social. Pues, ¿sí? Ahí sí. ¿No? O sea, pues, de entrada, sin salir por la ciudad, sin salir de la ciudad más bien, te mata la presión social. Sí, así es. Literalmente. Yo una vez estaba leyendo varios de los suicidios que habían sucedido en Japón de estudiantes, y era porque sacaban una calificación baja, que para ellos es 9. Entonces dije, no manches, dije, ese cuate suicidándose, dije, mi madre en paz descanse, me hubiera hecho fiesta si hubiera yo llegado con un 9 a la casa. Sí, con un 6 hubieras hecho fiesta, ¿no? Pero, pero no, tampoco te azotes. No, fíjate que sí está interesante esto, porque es cierto, o sea, también se maneja mucho que en Oriente, pues como que la sociedad es un poco más respetuosa, ¿no? Un poco más, ¿no? Como más perfeccionista. Pero sí, fíjate hasta dónde llega su perfección, de que si no la armas, tienes hasta suicidarte, ¿no? Está cañón. Exactamente. Es que, pues, lo que dice, pues, la presión social, finalmente a lo mejor sí puedes hacer algo, pero es tanta tu desesperación, dices, o sea, los lugares son contados, porque son para la gente, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Sí, claro. Ajá. O sea, es muy contados. Si no pasas, pues, o sea, si no tienes, no eres de gente de dinero, pues no puedes hacer nada. O sea, los padres te dicen, pues, ¿sabes qué, hijo? Pues vas a tener que trabajar o algo, pero es frustrante que ya hayamos invertido, bueno, que el gobierno haya invertido en tu educación, porque también eso es lo que tiene, que el gobierno es el que da la educación. Ajá. Pues, que digas, pues, ¿sabes qué? Pues no voy a poder hacer nada, ni para mi país, ni para nada, ni para mi familia. Pues, ¿para qué estoy aquí? Exactamente. Oye, estoy recordando, ¿te acuerdas esta serie que se hizo muy famosa en Netflix? Digo, yo también la vi, la del juego del calamar. Ajá, sí, sí. ¿Esa de dónde era? ¿Era, estaba representando a Japón o a China o dónde? Corea. A Corea, ¿no? A coreana. Sí, es que no, me disculpen, pero no es como... Pero que son sociedades muy, muy... ¿Parecidas? ¿Muy similares? Muy parecidas, ¿eh? Sí. Son sociedades muy parecidas. Sí, pues fíjate, por ejemplo, lo que nos dice nuestro amigo Oscar. Está chido el programa. Chingu, amiga, salió de Corea por la presión social. Ah, sí, sí. Ahora es famosa en México. Entonces, fíjate, se salió de Corea por la presión gacha. Mejor se vino a México y son más relajados, ¿no? No, y por si tú ves sus videos, o sea, realmente a veces hace comparaciones y dice, no, pues está mucho mejor en México, la neta, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Pues tanto que ya vive aquí en México. Sí, imagínate, pues, no, es que hay videos donde ella incluso platica que cuando está allá con su familia, pues no puede hablar porque las mujeres tienen prohibido hablar allá. Sí, en ciertas reuniones. No manches. Y dije, no manches, neta. Digo, tienen unas ideas religiosas y todo, unas costumbres medio raras y muy, muy arraigadas, ¿no? Ahí con ellos, pero... Más que raras arraigadas, o sea, que simplemente la cultura de Oriente es muy diferente a lo que a la de Occidente, por eso es choca, el choque de culturas, cuando ellos fueron, pues, vamos, de cierta forma queriéndolos convencer de la religión y todo eso, Sí. cañón. Por ahí hay una película muy interesante de unos misioneros que quisieron hacer eso en Japón y pues no les fue nada bien, ¿eh? No, Sí, no. está, no, claro. Pero Fíjate lo que también es. Sí, la dime. sociedad es muy arraigada, su cultura es muy arraigada y es muy difícil que lo saquen de Sí, eso. eso sí también Sí. son como ya muy arraigados Bueno, ellos. esa era como que la. Digo, todavía hay gente mayor viva en Japón, que pues yo pienso que estuvo hasta participaron en la Segunda Guerra Mundial, cosas así. En Vietnam. Bueno, en Vietnam no tanto, pero principalmente de eso, que pues siguen manteniendo eso, ¿no? Sí, Pero claro. ya como que los jóvenes se van a ir limpiando un poquito Pues más. ojalá que sí. Pues fíjate lo que nos dice Oscar nuevamente. Chingo amiga, siempre dice que el mango es más barato. Todo Saludos a es todos. saludos a todos. Sí, mira, fíjate que en esa parte del mango hay muchos, muchos mitos, leyendas. Ya hasta lo estamos desviando, que son estas leyendas de México. No, son verdades de México, no leyendas. Sí, exacto, que es diferente. Hay varios cuates que afortunadamente han estado pues compartiendo la cultura de De México en México. el mundo. Una de ellas es la chingo amiga. Y que se dan cuenta que, por ejemplo, aquí en México, principalmente en las zonas de Veracruz, Oaxaca, todo eso, o sea, la fruta se da por temporadas y aquí literalmente los mangos se caen al piso y se pudren porque nadie se los come. Sí, claro. O sea, de tanto que hay. Y acá, yo recuerdo un amigo español que una vez vino y fuimos al tianguis y compramos, no me acuerdo, en aquel entonces compramos creo que 2 o 3 kilos de mangos. Por 25 Sí, pesos, una claro, cosa eso así, no es mucho, ¿no? mango Manila, o sea, muy rico el mango acá, y él se sorprendía porque él dice que allá en España, si había él probado el mango, no era el mango tan rico como lo está probando aquí en México, y que allá él a veces lo llegaban a comprar hasta en 5 euros el mango, Mango, sí, un mango. un mango, ¿eh? Entonces, muchos de los europeos se sorprenden aquí en México porque si tú vas, todo eso, o sea, si tú vas a esas zonas donde están los mangos, Sí. no manches, o sea, todo el mundo te cuesta historias de que, mira, vete por ahí caminando y te vas a encontrar un chingo de mangos tirados y pues te los puedes llevar. O Sí, sin sea, ningún nadie te los va, problema. no va, te los No te puedes va a comer ahí cobrar. Sí, mismo, ¿no? O exacto. sea, no hay bronca, dije, no manches, aquí la fruta se cae de los Sí, y árboles. eso pasa, por ejemplo, con el mango, pero también hay varios lugares donde hay otras frutas que les pasa lo mismo. Que les pasa lo mismo, Exactamente. exactamente. Muy bien. Oye, pues fíjate que nuestro amigo Nelson Luna. Y los que no se suicidan se vuelven hikikomori. Sí, exactamente. Efectivamente, como dice nuestro amigo Nelson Luna. Fíjate que encontré otro túnel, el Ajá. túnel de Jomón. De Sí, jomón. no de jamón, de Jomón. Este túnel realmente es. Ahorita vas a ver lo que encontraron ahí. El lugar es de miedo y se encuentra en Hokkaido. Así se llama, Hokkaido, en ajá. Hokkaido. Y he estado ahí desde 1914. Desde la apertura del túnel, muchas personas han tenido experiencias extrañas, como escuchar el sonido de gente quejándose o encontrarse con hombres espectrales cubiertos de sangre. Fíjate, Manches. o sea, de inicio esto está de la tostada, ¿no? Sí. Cuando hubo un gran terremoto ahí en la ciudad, en 1968 el túnel Ajá. fue dañado. Entre los restos se encontró una pila de huesos humanos de pie como un pilar. La gente todavía se pregunta si la persona a la que pertenecían había sido algún tipo de sacrificio o algún tipo de creencia. No, Ajá. ya sabes, que para creencias no sabemos ni qué, ¿no? A medida que la investigación continuó, se encontraron otros huesos humanos en el mismo túnel. Además, las personas se han encontrado con fantasmas, de repente se enferman y se suicidan en el túnel. Debido a su historia turbulenta, este lugar y la evidencia irrefutable de huesos humanos, las personas tienden a sentir la presencia de entidades, ¿no? Dentro del túnel. O sea, no saben esto, estos restos no saben de dónde salen. Son lugares muy marcados. Sí, también fíjate. Hay una ruina de una escuela en Hokkaido, Japón, también. También en el mismo... En el mismo Hokkaido, digo, para no salirnos ahí del municipio, no sé cómo se llaman allá. Pero de la región, digamos. De la región, exactamente. Sí. Es una escuela abandonada en Hokkaido, y es un edificio circular. Ya está abandonado, realmente se ocupó hace muchísimo tiempo. Está abandonado, es un lugar muy tétrico. La gente no suele acercarse a ese lugar. Ajá. Todo lo que es la nieve, el óxido y el abandono le dan una, pues un escenario muy aterrador, ¿no? O sea, nada agradable. Y dicen que aquellos que se atreven a pasar tiempo dentro de la construcción pueden llegar al límite de la locura o incluso desaparecer. No manches. Ajá, y también está ahí en Hokkaido, Japón. Pero pues es en la misma región, ¿verdad? En la misma región, exactamente. No manches, está cañón. Está, sí, pues es lo que comentábamos, ¿no? Que de repente, como que tienden mucho al suicidio y esas cosas, ¿no? Sí. Digo, por la presión social o lo que sea, pero no sé por qué también todo el mundo escoge ciertos lugares, ¿no? Ajá, como que son ciertos lugares en específico, ¿no? Sí. Está como raro. Fíjate que, por ejemplo, ahorita tenemos por aquí otro bosque. Ajá. El bosque Irei no Mori. Ajá. Es un bosque ubicado en una región que se llama Iguate. ¿Iguate? Iguate, así. Este bosque se hizo famoso por un gran accidente. Resulta que en 1971 un avión comercial y un avión de combate de la autodefensa de Japón colisionaron en el aire sobre el bosque. Ajá. Los aviones fueron incinerados y las 162 personas a bordo de los aviones, pues obviamente fallecieron, ¿no? Fueron asesinados. Igual sí la libraron del accidente, pero los asesinaron. No, más bien yo creo que se asesinaron en el momento del accidente, porque el bosque está repleto de restos humanos. Sí, o sea, colisionaron en el aire y cayeron. Ah, sí, porque una cosa es que se hayan muerto en el accidente y otra es que los asesinaran. Sí, es que no sé a qué se refiera con asesinados. A lo mejor el avión de la Fuerza de Autodefensa, a lo mejor fue el que colisionó al avión. Para matarlos, exactamente, lo que yo entiendo, ¿no? Lo que las personas han encontrado en el bosque desde ese entonces han sido huellas de manos rojas sangrientas. Ajá. Que aparecen en los parabrisas de las personas que conducen por ahí. Ay, no manches. Sí, agárrate los calzones, ¿no? Y los fantasmas se encuentran a menudo en los fondos de las fotos tomadas ahí. Uh-huh. Ya sabes que eso también es como algo muy común, ¿no? Algunas personas incluso se han vuelto locas después de visitar el bosque y tuvieron que ser hospitalizadas. Considerando el hecho de que más de 150 personas han muerto en esa área, estos hechos, pues ya se les da un poco más de sentido. Y pues se le pide a la gente que no se acerque ahí al bosque. Y no dudo que también no vaya la gente a morirse ahí. Porque... Sí, o sea, ¿no te digo que van ahí a suicidarse también? No, manches, los cuates. Pues está como ahí raro, mano. Es que también como que en Japón, no sé, te digo, no, pero tengo la idea de que hay muchísima gente. Incluso se me hace como que increíble pensar que en Japón hay como que espacios rurales o algo por el estilo. Ajá. Como probablemente es una isla no muy grande, ¿no? Ahorita voy a checar eso, pero podría decir que a lo mejor es como del tamaño de Veracruz. Es pequeño. El estado de Veracruz, y entonces con tanta gente y ciudades, digo, ¿a poco todavía hay lugares rurales ahí en Japón? Sí, los hay, precisamente sí los hay, pero lo que tiene la isla es que es muy montañosa. Okay. Por eso, o sea, las Pero la ciudades como... orografía de Japón sí está muy como Oaxaca, digamos. Pues sí, o sea. Pues sí, no. Es Ajá. que es muy rara la geografía de Japón, Japón. porque no todos los lugares están habitados, o sea, ellos hacen la construcción de las ciudades, las hacen en áreas un poco más pequeñas, por eso, si recuerdan, donde viven, cómo viven sus apartamentos, pues Ajá. es un cuadrito así como tipo, creo que las casas geo de aquí o las de los seres son más grandes que donde ellos viven. ¿En serio? Las casas Y feo. todo va en vertical. O sea, el que tiene una casa en Japón es que es millonario. Sí, así Pero sí hay es. muchas cosas, muchos caminos rurales donde hay pues poblados Ajá. que están llenos de vegetación, están muy separados de la ciudad. Pues ellos mismos, luego en esos mismos poblados, ellos tienen sus propios recursos. Ajá, sí, de lo Hay veces mínimo. que no van a la ciudad para nada. Otra. Entonces, sí es un país muy interesante, y sí es con una geografía muy extrema, porque aparte maremotos, terremotos y todo lo que, tsunamis y todo lo que les pasa ahí, pues es que hicieron una isla artificial que no les salió muy bien, ¿verdad? Porque no está habitada. Quisieron hacer una ciudad así y quedó una abandonada. Creo que también es una isla, no sé si ya la mencionaron, no recuerdo cómo se llama la isla, pero era una ciudad y todo está abandonado, que Sí, no pudieron hacerla funcionar. está como raro. La isla. Sí, fíjate lo que nos dice Nelson Luna. La verdad es que esto que dice es cierto. El famoso bosque de los suicidas. Un Suicidas. youtuber fue y grabó a uno de los colgados. Esto es cierto, ¿eh? Existe por ahí un video. No sé Ajá. qué tan verídico sea. La realidad es que no lo sé. Ni me atrevo a decir que sea completamente verídico. Ni me atrevo a decir que no lo sea, ¿no? Pero efectivamente un youtuber, y no es un youtuber mexicano, es un youtuber extranjero, fue ahí al bosque de los suicidas, de los suicidios, perdón, y grabó a un colgado. Sí, Sí, y sí, sí lo porque graba, yo que pero sepa, no. una vez vimos un documental sobre eso y que sí. Cada cierto tiempo entran cuadrillas de la policía Ajá. a buscar precisamente los cuerpos de los suicidados y los sacan. Y lo sacan. O sea, no es esto que los dejan ahí colgados. ¿Sí? Y Logan Poole nos dice Oscar, un saludo a Logan Oscar, nos Paul, está, muchas gracias, nos Oscar. está informando que se llama Logan Poole o Paul. El Bad Bunny del YouTube, hijo, no, no Es sé el Bad cómo. Bunny del No YouTube, sé cómo contestar a según. eso. Bueno, pero es el cuate Ah, sí, que ese es el fue ahí cuate, sí. de un suicidio en el bosque y fue y grabó a un Sí. colgado. Realmente no sé qué Gente sin tan cerebro, entonces. gente, sí, bueno, ¿qué te digo? Yo no sé cómo contestar a Sí, eso. ese comentario, ¿no? Oye, pero sí es el bosque de Hey. los suicidas. La isla que comenta Dark Knight se llama Hashima, Hashima es que la está isla. muy cerca de Nagasaki, y precisamente ahí fue donde estaban las instalaciones. Y vivían muchos de los empleados de la compañía Mitsubishi. De Mitsubishi, sí, porque creo Eso que se inclusive creó. se hizo por la compañía, Sí, ¿no? exactamente, se Ay, hizo ahí. creo que ¿Mandé? Mitsubishi fue una de las empresas que quiso hacer esa isla. O No, sea, la una isla, isla incluso para los hizo una trabajadores, según ciudad. este caso. Una ciudad Ajá. está cañona, Pero desde los 70 ya fíjate. está cerrada. Ya está cerrada, sí, ya no está funcionando, digamos. Pero ahorita es su atracción turística, dicen que hay ferries y todo para llegar ahí. Para llegar ahí, sí. Sí. Pero está bien. Oye, fíjate que tengo otro lugar, ya casi para ir terminando el programa. Pero fíjate que la mansión Himuro. Himuro. Ajá. Bueno, pues resulta que la gente de la localidad cuenta que la familia Himuro, pues es la dueña de la mansión, eran los dueños de la mansión. Y fíjate, eso es algo como muy interesante ya que platicábamos de su cultura y su Ajá. religión. Dice que cada medio siglo esta familia realizaba un ritual llamado el ritual de estrangulamiento, con el fin de sellar el mal karma. Dice, ya estás hablando como japonés. Tú. Okay, la los, a los, sellal, sellal. Acaban de sellar. Entonces, acaban de sellar. Con el fin de sellar el mal karma, el cual supuestamente surgía de un supuesto portal que estaba en la mansión. Así que para esto, para que esto no ocurriese, para que ese portal no se abriera, cada vez que el ritual tenía que tomar lugar, una niña que era elegida desde que nacía, ajá, por el señor de la casa, o sea, por el pilar de la familia, que quedó esa niña, ¿sí? Así de sencillo. Esta niña era aislada del mundo exterior para que no creara un vínculo con nadie. Ajá. ¿Sí? Y que el ritual tuviera éxito. La macabra ceremonia consistía en amarrar con cuerdas, escucha esto, ajá, las extremidades y el cuello de la joven, oh, a caballos. O sea, le amarraban sus extremidades y el otro punta de la cuerda a caballos, para que separaran las partes del torso. Ay, no manches. Después, las cuerdas con las que se ataba se impregnaban de la sangre de la niña y eran colgadas en la entrada del portal. Esto cerraría el portal por otro medio siglo hasta que debieran repetir el ritual 50 años después. No, bueno, mira, si era una salvajada, ¿eh? Tú me dijiste, no tiene nombre. Digo, afortunadamente, pues era cada 50 años. Sí, no que esto fuera que Noel. No, o sea, sí, está, no, cañón. Pues es que está cañón. Sí, está cañón, está sí. Terrible, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó con esta historia? Fíjate. Sin embargo, una de estas jóvenes, ya sabes lo clásico, clásica historia de Disney, se enamoró de un joven. Ajá. E intentó salvarla. Ajá. ¿Sí? Esto significó un vínculo que supuestamente alteraba su sangre y el espíritu por el que el ritual se arruinaría. O sea, ajá, ella ya no servía para el ritual. No manches. Cuando el señor de la casa se enteró, el pilar de la familia, asesinó brutalmente con su espada a todos los habitantes de la casa. Y luego, por temor a lo que podría pasar, se suicidó con su propia espada. Se hizo el harakiri ahí. No, ¿sí? Bueno, pero el harakiri era morir con honor. Este sí, medio... murió por vergüenza. Este, el seppuku. Exactamente. El seppuku es el cuando no puedes hacer el harakiri. Exactamente. Hoy en día, los lugareños dicen que se pueden ver a los fantasmas de los integrantes de la familia en la mansión intentando realizar el ritual nuevamente. Ajá. Con cualquiera que entre a la construcción. Ay, no manches. Además, avistamiento de sangres en las paredes y espíritus vestidos de blanco rondando el lugar son las historias que se cuentan alrededor de esta mansión, la mansión Himuro. Es que también, si tú analizas esto de la mansión Himuro, o sea, quiere decir que el señor de la casa elegía a una niña, ¿no? Sí. Y si era cada 50 años. Digo, estadísticamente hablando, a lo mejor un señor podía llegar a ver dos sacrificios en toda su vida, ¿no? Pero casi casi era una generación con otra. Sí, está terrible, pues, ¿no? ¿Por qué se ponía así de locos? Y luego este último cuate que no lo logró, ¿qué pasó? ¿El portal se tragó a los japoneses? ¿Les escupió la del aro? ¿Qué onda, no? Fíjate que dice Oscar. O cada fin de semana, como los aztecas o los tlaxcaltecas, porque tenían una espada. Sí, exactamente. Sí, nada más que bueno, pues ahí sí se los entregaban a los dioses y no era por una no idea que tenían. No eran tantos dioses, pero sí. Es que Dios, aquí no tenemos así tantos dioses. Era una comunión con la naturaleza. Los dioses fueron así como que creados para que los españoles, en su cabecita estúpida, pudieran como que entender cierto modo la adoración que se le tenía a la naturaleza aquí en México. Ah, fíjate. Uh-huh. Fíjate tú nada más. Y los sacrificios y todo eso que se entregaban, pues precisamente eran muy muy controlados y sí elegidos. Y o sea, elegidos, eran como sí, que elegidos. No era, sí, es que era diferente porque hijo era un ritual. Ajá. Y en guerras, Sí. que no eran las guerras salvajes que nos pone y el estúpido de Mel Gibson con Apocalipto menos, Claro. cómo me caga ese güey de esa película, no era así, pero sí se había sacrificios humanos, Sí, sí había. Sí, sí, principalmente sí de había. guerreros. Así es. Pero eso se hagan por otras situaciones. O sea, aquí la onda es pensar que en tu casa hay un portal. Y es Sí. que fíjate que exactamente. Pero aquí se me hace muy estúpido esa parte de pensar de por qué no deben de tener honor esas personas que se sacrificaban por sus creencias Exactamente. en los aztecas, que ellos decían, ok, quiero que me maten en nombre o en la creencia, en la fe que tengo hacia un dios o una deidad más bien para que mi pueblo pueda seguir adelante. Y aquí está mal visto. Sí, Eso aquí está claro. mal visto. Pero si tú te das cuenta, pues lo mismo hacían los cristianos en Roma cuando los entregaban a los leones. ¿Qué Sí. hacían? Pues se sacrificaban por sus creencias. Sí, sí, Y sí. esos nos hicieron santos y a nosotros nos hicieron locos caníbales. Pues es que Cuando realmente es no. que la situación es Es que me diferente. vas a poner a hablar de la iglesia y no quiero. No, espérate, yo no he dicho nada, güey. Tú solito te Sí, ajá, descontaste. chingale, Es que son como pensamientos o situaciones de una manera diferente, ajá, ¿sí? Porque es lo que te digo, aquí lo es otro podemos ver con la. concepto, Exactamente, aquí la mansión Himuro, ¿sí? A ajá, lo que uno, a los nuestros antepasados, que era lo que creían. sí. Una cosa es, ¿sabes qué? Me entrego por algún tipo de situación de creencia, y otra cosa es que en mi casa hay un portal, cabrón. Hay que cerrarlo así. Por principio Ándale. de cuentas, ¿quién le dijo que así se iba a cerrar? Ahí está el instructivo. Al lado de todos los portales hay un instructivo. Ándale, sí, como Abajo de la una piedra. abajo de una piedra, sí, claro. Seguro que sí, como la con la llave, Escrito, ¿no? o Sí, sea, con la llave y con ahí la te llave. explica. Para cerrar este portal Ah, tienes que hacer necesitas esto, ¿no? ajá, Sí, claro. 50. Claro. O sea, ¿No? no sé cuántos portales hay en tu casa, pero Así, en ¿sabes los qué que hay me en la mía acordó? todos traen manual. Yo, ¿sabes qué es lo que se me ocurre? Me acordaste ahorita Ajá. de esta historia famosa de México, la de Cañitas, Ay, que no. para cerrar eso tenían que Ay. prender carbón con chiles de no sé qué, y tú Ándale, con chile poblano recién con chile poblano con recién chile recién recorchado, que cosechado, ¿no? así, no manches, o sea, así se me imagina, ¿no? Entonces ahorita Ajá. dijiste allá abajo de una piedra, sí, seguramente. Seguramente ahí lo encontraron. ¿Qué te Está el digo? manual. El peor es que está en japonés, ¿no? Entonces No le no entiendes, lo ¿no? Sí, entienden, claro. al menos nosotros no. Oye, y fíjate que aquí tengo una historia que más que terrorífica, está como muy curiosa, y me acordó Dark Knight, por lo que dijo de esta isla que está abandonada. Fíjate que allá en Japonesia existe un valle que se llama el Valle de los Muñecos en Japón. Ahí te va. Es como la isla de las muñecas aquí Algo en así, sí, fíjate, Xochimilco. ahorita vas a ver. Bien. Fíjate, imagínate que te vas de tu pueblo durante toda una década, 10 años te largas, ¿no? Y cuando regresas, encuentras que prácticamente todo está desierto, Ajá. debido a que un gran número de tus vecinos han fallecido y los que están vivos se han mudado, pues ya a la ciudad, Fue digamos, un ¿no? éxodo total Sí, ahí del pueblo. exactamente. Imagina que sientes una nostalgia brutal, tan brutal que te lleva irremediablemente a querer resucitar a todos los que tú conocías. Amigos, vecinos, compañeros, a todos. ¿Sí? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué te imaginarías que harías? Es una fiesta, pero no tendría a quién invitar. Ah, fíjate. Pues resulta, bueno, a lo mejor terminarías yéndote de ahí, ¿no? Pues para Pues que sí, me ¿no? quedo, ¿Para ¿no? qué te Va. quedas si no hay nadie Exacto. con quien convivir? Sin embargo, esto no fue lo que hizo la creadora del Valle de los Muñecos en Japón. Se llama Ayano Tsukimi. Es una mujer que, tras pasar 11 años fuera de su hogar, descubrió que su pueblo se iba quedando más y más abandonado. Lejos de sentir la impotencia y de querer irse, lo que hizo fue revivirlos a todos y cada uno de sus vecinos. ¿Cómo? Haciendo muñecos. Entonces tú llegas al pueblo, al Valle de los Muñecos, y hay muñecos sentados afuera de sus casas, como si estuvieran caminando. ¿Me explico? ¿En serio? Ajá. Ayano no tenía la intención de convertirse en nada, ni ser famosa, ni nada, ni trascender, ni nada, ¿sí? Ni mucho menos tener fama, ¿sí? Hoy en día ya hizo a 37 habitantes. pero son muñecos, ¿no? Entonces está como curioso porque tú llegas y en lugar de encontrarte gente, encuentras muñecos ahí en el O sea, pueblo. ella es la única persona viva, Persona, por así sí, decirlo. ajá, y todo lo demás son muñecos. No manches. Entonces está curioso. Qué loco, ¿no? Qué tétrico, ¿no? Sí, Imagínate. así está gacholo, ¿no? Pero sí, imagínate, llegas y todos son muñecos. ¿Cómo te quedaste? No, pues sí sorprendido, pero sí es un poquito muy diferente a la Isla de las Muñecas aquí Sí, porque aquí en tiene mucho más Xochimilco. situación de leyenda, ¿no? Exactamente, y aquí se supone que fue para alejar a los espíritus. Ah, sí, es exactamente. Y ahí No, ya no dejas a las para, allá es personas. para, si Sí. no, allá lejos a las personas, pero más bien es como para preservar la memoria de las personas. De las personas que ahí vivían, Sí. exactamente. Entonces tú llegas y encuentras ahí a los habitantes como si estuvieran caminando, como si estuvieran haciendo sus cosas, ¿no? ¿Me explico? Ajá. Y entonces, pues a mí me pareció curiosa esa historia porque es el baile de los El muñecos en México. baile del Es que es una canción de Cri-Cri, se me ocurrió. perrito. El baile del perrito. ¿Cómo ves esto, Dark Knight? Les digo que la cultura de Occidente es rara. Nosotros la vemos y dices, ¿cómo es posible? Pero sí, son bastantes. Está bastante Pero aún así, tétrico. fíjate que a mí me llama más la atención China que Japón. Bueno, pues ahorita en este momento Humberto está levantando la mano para hacer un especial llamado Los lugares más embrujados de China. Gracias. El Humberto a la chinada. Sí, exacto. Humberto la Fíjate China. que China, es De que China es muy México a la interesante. chinada. Lo que pasa es que, como es tan extensa, o sea, Sí, es mucho, ¿eh? sí. es demasiado lo que tendrías que ver. O sea, obviamente todo lo que mencionó Humberto de la muralla, pues es el Palacio del Emperador, que No, es ajá, cosas el míticas, por ejemplo, visitar la ciudad prohibida, ¿no? Que tú cuando estés sí. ahí te vas a dar cuenta que incluso hubo muchos chinos, Ajá, chinos ahora sí que nativos de nativos de ahí, ahí. que vivieron ahí toda su vida, nunca salieron del país y que nunca pudieron conocer la ciudad prohibida, pero precisamente porque estaba prohibida, ¿no? Sí, exactamente, pero era la Entonces, y ciudad tú prohibida. ya ahorita la puedes ver de un modo turístico, pero puedes conocerla. Así es. Sí. Pues, ¿se han visto una película que se llama El último emperador? Se la recomiendo para que vean. Ah, sí, Sí, el está muy último buena, ¿eh? emperador. La última parte de lo que fue todavía esa ciudad prohibida y obviamente el último emperador chino, que fue lo que sucedió con él y con la ciudad. Sí. Está muy padre la película, o sea, casi dura 3 horas, Es que de pero. por sí todo el cine chino, digo, bueno, ¿cómo se llama? El El estilo del estilo. cine chino, donde todo el mundo vuela y todo eso, como que también es medio fantástico. Digo, me Sí. late, la neta, me late más que su pinche cine de guerra de los gringos, ¿no? Que Pues eso todo sí. es guerra y siempre salvan ellos al mundo. Como debe ser. Como debe ser. Como debe Ahorita no ser. se pueden salvar ellos mismos, pero al mundo sí. Dice Oscar, te invita, vamos a acampar a esos lugares. Perfecta, no, gracias, no manches, imagínate, a la Fíjate que Ukigera. Me Sí, gusta no me. acampar, a mí sí me gusta Hay muchos acampar, pero lugares no en en los Japón. lugares, no, sí. No, no, Ukigera, no manches. Pero uno de los lugares que también dicen que tiene mucha. Se ven fantasmas y es mucha situación, es Hiroshima y Nagasaki. A Ahí lo mejor donde. por la misma causa de donde caen las bombas atómicas, ¿no? Sí. Ajá, exactamente, pues dicen que al atardecer parece que se escuchan en alguna parte de la ciudad las voces en agonía de las personas en la explosión. Fíjate, O sea, eso imagínate eso. está Es de interesante canal. eso, ¿eh? Por eso también es buena la animación japonesa, a pesar de que todo lo que pueden decir animación ustedes lo ven como cosas de Disney, pues hay una animación japonesa sobre esto, sobre lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, que es Ajá. muy, muy cruda, ¿eh? Y en animación, no sé, se siente todavía más cruda. Y cómo se van hasta deshaciendo de las caras las personas y todo. Entonces, sí, sí pasaron pues algo terrible los japoneses, ¿no? Sí, está cañón. Muy bien, chamacos, pues hemos estado platicando acerca de algunos de los lugares más embrujados de Japonesia. Pues ahora sí que si quieren ir allá a darse la vuelta y cerciorarse ustedes mismos que verdaderamente aparecen fantasmas, pues ya es cosa de cada quien, ¿no? Sí, no manches. Y luego los fantasmas de allá que... No, si son así como la del aro o la maldición. Sí, no manches. No manches. Fíjate que no es mala onda, y ahorita voy a hacer un comentario en muy buen plan. Ahorita que vi lo de del túnel que se les aparece gente ensangrentada, pues se me figura una de esas películas. Yo me imagino que si alguien como que tuvo la visión de decir, bueno, estos fantasmas que son así, vamos a plasmarlos en el son cine. Son muy comunes. Exactamente. Uh-huh. Oh, sí, no manches. Sí, como la del aro, como la maldición y esas, ¿no? Los fantasmas morritos de la maldición están chiditos. Es que ha habido un boom de todas las películas de terror japonesas, uh-huh, orientales, entre todas, digo, no solamente las japonesas, todas las orientales, y han hecho muchos remakes gringos, que bastantes, algunos medios buenos, otros medios chafas, nada comparado con el original. Uh-huh. Y pero son muy buenos, y la verdad es que sus, ya te digo, sus fantasmas o sus demonios o como les llamen a ellos, pues son bastante, sí te causan bastante, sí, miedo, son muy tétricos. Sí, son muy tétricos, exactamente. Sí, está rudo. Muy bien, chamacos, pues estos fueron los lugares algunos. Sí, faltaron varios. No, todavía faltan muchos. Sí, faltaron varios, pero bueno, son los lugares más sobresalientes, digamos, de Embrujados de Japón. Y pues bueno, nada más nos resta invitarlos a todos ustedes para el día de mañana. Tenemos Arkham Spoilers. Vamos a hablar de unas películas que han estado saliendo últimamente, que es la de Jurassic Park, por la de Top Gun Maverick. Ajá. Vamos a estar hablando de ellas el día de mañana. Los esperamos a todos para que nos puedan ustedes acompañar. Y por supuesto, dentro de 8 días tenemos Arkham, y vamos a hablar de dos personajes muy importantes en el mundo de los cómics, llamados Flash y Cyborg, de la DC. El día de mañana tenemos Arkham. Y del teléfono negro también. ¿Viste la del teléfono negro? No, no la he visto. ¿No? Bueno, sí, ¿tú ya la viste, Dark Knight? Sí, también leí el cuento. El cuento, exactamente. Después, sí, ¿sabes de qué? Este tipo de Stephen King. Sí, de Stephen King, exactamente. Fíjate que pues está, la película está más o menos, es de suspenso, está muy buena, la verdad. El final fue lo que se me hizo muy hollywoodense, pero creo que pasa, ¿no? Pero es que está acorde al cuento. Exactamente. Sí, o sea, está acorde al cuento, sinceramente. Entonces, sí, cuando adaptan algo al cine, sí, puede haber. Pero el personaje de la niña, su hermano, o sea, todos ellos están muy bien manejados en la película, ¿sabes? Sí, no, está buena, la película es buena. La película es, vamos, si no es extraordinaria, yo siento que es muy buena adaptación, y la verdad está bien filmada, porque tenemos algo que está ambientado en finales de los 70s. Entonces, está ambientado, tiene algunos toques así, le dan algunos toques de las películas de Stephen King. Ajá. Pero pero bueno, o sea, en sí está bien, la película está bien, el cuento corto de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, también está muy recomendable, así que si no la han visto, véanla. Sí, la verdad es que sí está buena, yo digo que sí está buena. Al final te digo que se me hace algo hollywoodense, la verdad, ya que la vean ustedes me dirán, pero aún así pienso que está bien, o sea, es una buena película, y pues ya platicaremos de ella el día de mañana, ¿no? Y pues estos fueron algunos lugares embrujados de Japón, y nos estamos viendo el día de mañana en Arkham Spoilers. Muchas gracias, mi querido Darklight. Gracias, hasta luego, nos vemos mañana. Mañana aquí nos vemos. Muchas gracias, Humbert. Órale, no te amigo. Seguimos en contacto mañana. Bye. Bye. Escalofrío.